¿Qué tal, Maxi? ¿Todo bien? Pensando que voy a tener que salir con un pulovercito y una campera, ¿verdad, hoy? Mirá, la verdad, te digo, la verdad, no está haciendo mucho frío, pero porque hay mucha humedad, pero me parece que te vas a tener que cuidar de la lluvia y cuando caiga la lluvia va a bajar la temperatura drásticamente, ahí sí. Bueno, te agradezco mucho el pronóstico exclusivo que estamos compartiendo con la audiencia. Y en este tema de climas, evidentemente sí, está un poco húmedo de capitalismo atorrante, pero aún así, un poquito el tema de la columna de hoy sería cómo en tiempos de posibilidad de chaparrones, las radios comunitarias, en realidad las emisoras, porque también hay televisiones comunitarias, cooperativas, alternativas, populares, se están resguardando, están viendo sus estrategias para trascender un periodo histórico complicado, ¿no? Especialmente en la Argentina. Sí, la importancia, ¿no?, de estos medios comunitarios para intentar romper un poco estos dispositivos de cooptación que tienen los grandes medios. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, mira, estuvimos la semana pasada, también estuvo Radio Aijuna, ¿no?, algún compañero de ustedes, en el marco de redes de relaciones de lo que se llama RICAP, una red entre 11 universidades, mayormente investigadoras mujeres, que se ocuparon de hacer un relevamiento y compartieron un informe preliminar sobre todo este sector, ¿no? Un sector que tiene las marcas de la recuperación de la democracia ya por los 80, de la resistencia al menemismo en los 90, de cierto florecimiento a partir de las prácticas políticas y sociales y también del impulso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, y por eso te decía que en época de tarifazos, donde cuesta tanto la luz hasta para emitir por la radio, y donde ya la idea del trabajo asalariado se complica en el caso de las emisoras comunitarias y cooperativas, era la pregunta de, bueno, ¿cómo estamos?, ¿no? Así que por ahí es un poquito autorreferencial esta charla, porque la verdad que cruza a la experiencia de Radio Aijuna, pero me parece lo interesante para los que escuchan esta radio es saber que forman parte de un colectivo no menor a 300 medios en todo el país. Sí. Hay 300 radios, televisoras, por supuesto el 90% son radios, ¿no? Pero también televisoras que tienen canales locales en lugares más chicos, más grandes. Y bueno, y esta charla entre unos 50 referentes, personas interesadas, ya te digo, también la relación con las universidades no es menor. Y muestran una dinámica que, más allá de los vaivenes del gobierno de turno, tiene características propias, ¿no? ¿Y estas características cuáles serían, digamos, como para que podamos ahondar un poco más en todo esto? Mira, hay un criterio que, por supuesto, es amplio, que es el de participación. No menos de 7.000 personas andan alrededor de estas radios con una frecuencia más que semanal. Es decir, no solo la gente que hace su programa, pero también los operadores, los que planifican las salidas al aire, los que tratan de vender publicidad o buscan la forma de financiarlas. O sea que hay una comunidad interesante y dos tercios de estas emisoras están articuladas en redes. O sea que esta idea de que nadie se salva solo, especialmente cuando las cuestiones están complicadas, parece que es muy operativa respecto de las radios. Hay distintas federaciones de emisoras, también hay una cuestión común no tienen el apoyo oficial a nivel nacional, es decir, menos del 10% reciben publicidad, y sí hay un poquito más de cercanía con los gobiernos provinciales o locales, es decir, en lugares, especialmente en lugares más pequeños, donde hay una identidad mucho más conformada, una emisora comunitaria aspira a tener un diálogo y a tener una mano en el financiamiento con el gobierno de turno. Lo que nos cuentan quienes investigaron en todo el país esto es que esa mano no necesariamente es permanente, sino que evidentemente el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad es la única manera que una emisora puede tener un proyecto a largo plazo, ya que las relaciones con el poder político de turno, más allá de otros guiños, en el caso de la publicidad oficial, son débiles. Sí. Diego, ¿y ahora cómo se podría hacer para empoderar a la comunidad? cuando no se puede empoderar a los medios, porque hay, como bien vos decís, hay momentos históricos en los cuales los diferentes caminos políticos que elige una gestión, por ahí decide no darle tanta bola por ahí a estas cuestiones comunitarias o a estas cuestiones, a estos emergentes, ¿no? Que son las radios, las revistas y todas estas cuestiones de la comunicación. Ahora, cuando sucede eso, los medios quedamos atrapados y perdemos fuerza como para poder ir a interpelar a la comunidad. ¿Cómo se puede hacer o qué deberíamos pensar para tratar de que sea la comunidad la que defienda esos medios? Mira, ahí hay una palabrita que usan desde el mundo publicitario, que sería la segmentación. Uh-huh. Pero yo no iría por individuos o por personas, yo iría pensando por grupos sociales. Uh-huh. Entonces, porque si no, comunidad queda como muy grande, ¿viste? Sí. Y finalmente vos a las personas las contás de a uno, pero es cierto que las personas reaccionan cuando forman parte de un grupo de interés. Claro. Entonces a mí me parece que hay una clave que han trabajado muy bien este tipo de emisoras no comerciales, como la de ustedes, que es relacionarse con grupos de interés diversos y que no solamente son apasionados, bueno, por ahí sí son apasionados por, no sé, el vuelo a vela o por el ping-pong a dos manos, qué sé yo, pero más allá de intereses muy particulares, que por ahí también tiene que ver con gustos musicales, ¿no? Entonces, o por comunidades étnicas o de origen, de decir, bueno, no sé, el programa de tal género musical o de tal grupo de migrantes que están en alguna zona de Quilmes. Este tema de formar parte de redes, de gestas, de actividades que congregan gente. Por ahí el seguimiento de un club de fútbol o de distintas actividades deportivas o sociales, en general son esas estrategias, ¿no? Y después van generando colectivos. Me parece súper interesante también otro dato más, y no te doy más datos por hoy, pero de que más del 60% de las radios comunitarias tienen más de 6 horas de producción propia. Uh-huh. Y más del 30% tienen más de 12 horas de producción propia. ¿Qué significa eso? Que no es que te tiran música y listo, y si me gusta la música la escucho y si no, no. Sino que hay un enhebramiento de esto que te decía, ¿no? De un relato que no solo es del chabón que se pone o de la chabona que se pone a hablar al micrófono, sino que detrás tiene un trabajo previo, lo que se le dice la producción, sí. Pero que más allá de la cuestión profesional, que por supuesto que a todos nos gusta tener producciones de calidad, tiene que ver con que se engancha con cuestiones que van llevando adelante algún tipo de colectivo. Uh-huh. A mí me parece que esa es la línea de trabajo que las van marcando, diferenciando, y a la que investigaciones como esta de la RICAP, que por ahora es un informe preliminar, así que casi que estoy cometiendo infidencias, sí. Están llevando adelante. Diego, la última, y no te quito más tiempo, la palabra comercial se ha transformado en una daga, en un puñal que siempre perjudica a los actores, como por ejemplo los medios comunitarios. ¿Es necesario ir hacia una deconstrucción de ese sentido, o necesariamente los medios comunitarios tienen que alejarse de la cuestión comercial? No, comercio se ejerce desde la época de los fenicios hasta la actualidad. Una cosa es si vos comerciás o negociás, y otra cosa es qué haces con el excedente o con el beneficio. Uh-huh. Por eso se habla de sin fin de lucro o de comunidad. En todas las comunidades hay intercambios. Uh-huh. En este caso el intercambio se traduce en dinero. Así que no me preocupa me parece todo lo contrario. Tenemos que buscar formas de financiamiento y de sostenibilidad. De hecho, hay un montón de gente que pone un montón de tiempo y de esfuerzo y de conocimiento, que eso se puede traducir en dinero, pero básicamente es un recurso súper importante. Así que, no, a mí me parece que no es un parteaguas lo comercial, sí el destino de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay una mirada de si hay modelos distintos a que se la lleve un empresario, y en ese sentido la distribución del recurso o del excedente es lo importante. Para mí eso, las emisoras comunitarias populares lo tienen súper claro, y es un modelo que está vigente. Ya te digo, en el área metropolitana o en las áreas metropolitanas del país es una forma, y en comunidades más pequeñas puede tener otra, pero es buenísimo saber, insisto con el concepto, que hay más de 300 activas puede haber como más de 500, o sea, es muy difícil hacer relevamientos exhaustivos, pero esta actividad demuestra que hay un modelo de comunicación vivo y enganchado con intereses por fuera de hacer radio en sí misma, ¿no? Perfecto, Diego, te agradecemos mucho como siempre por esta columna, hablamos la semana que viene, dale. Chao, que tengan buen día. Un abrazo grande.